12 y 12 minutos, vamos a quedarnos con una de las secciones habituales de cada martes, en el que además, como les comentábamos en el inicio de la mañana, hoy cerramos este espacio en lo relativo a esta legislatura que está a punto de finalizar en el caso de la Corporación Municipal. Ya saben, espacio de política en el que participan las diferentes formaciones que integran la corporación. Hoy el turno para el Partido Socialista, tal y como les habíamos anunciado, y de esta forma cerramos ese turno último de participación, porque de hecho desde este jueves por la noche entramos ya en campaña electoral y, como les hemos anunciado, llegará una programación especial, por supuesto, con toda la cobertura máxima, con todas las opiniones, con todos los programas por parte de las diferentes formaciones políticas. Hoy ya decimos, por tanto, turno para el PSOE, y además coincide este jueves con Cosa de Todos también, el turno para el PSOE, al igual que ha ocurrido en las semanas anteriores con el resto de formaciones políticas. Y bueno, pues ya nos acompaña, está con nosotros aquí en los estudios de la radio, la secretaria local y portavoz del Grupo Municipal Socialista, además de candidata a la alcaldía de Ubrique en los próximos comicios municipales, Isabel Gómez. Bienvenida, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Vamos a quedarnos durante la próxima media hora con, ya saben, esos temas que elige cada partido político, y en concreto, sí que es cierto, ¿no?, que en general todas las formaciones, pues evidentemente, ¿no?, están haciendo balance de lo que han sido estos 4 años que se cierran de legislatura. Isabel, por ahí querías comenzar, ¿no?, un poco haciendo valoración de lo que ha sido esta etapa. Así es, Juan Carlos, yo creo que es el momento de hacer una reflexión compartida con los oyentes de Radio Ubrique en cuanto a lo que ha sido esta legislatura, que extraña, ha sido bastante. Yo quisiera, en primer lugar, decir que pues nosotros afrontábamos una legislatura en la que la ilusión de cuando fueron los resultados electorales, pues poco tiempo después vino el jarro de agua fría de volver a tener que ocupar la oposición, pues porque había un acuerdo entre el Partido Andalucista y el Partido Popular que puso en este caso a Manolo Toro, el candidato popular en la alcaldía de Ubrique. Pero tengo que decirle a los ubriqueños que tal y como se produjeron esos hechos, nosotros nos pusimos en la oposición a nuestra tarea, a ocupar ese espacio. Creemos que la oposición debe de ser útil a los problemas de los ubriqueños, además de la fiscalización y control de todo lo que es la gestión municipal por parte del equipo de gobierno. La oposición también tenemos una parte importante de participación cuando se nos deja, y por tanto de proponer e incluso impulsar y respaldar iniciativas municipales que nos parezcan interesantes. Y ese es el camino que nosotros hemos intentado de andar durante esta legislatura. Lo que pasa que bien es cierto que, lo que decía inicialmente, esta tarea de oposición se veía también un poco trastocada por los acontecimientos tal y como se venían produciendo en el desarrollo de los 4 años. Nosotros, en primer lugar, quisiéramos decir que es momento que los ubriqueños y las ubriqueñas recuerden también que no se conocía ni se hizo público ningún acuerdo del Partido Andalucista y el Partido Popular por el que conociéramos todo a qué se debía hacer respaldo del alcalde, ¿no?, en la investidura del alcalde. Es un asunto que nos parece de una importancia real, y además que hubiera reflejado el camino que tenían marcado ambas formaciones, y eso no se dio a conocer al municipio de Ubrique y por tanto a los ciudadanos de la localidad. Creo que es el momento de recordarlo. Aquí nosotros, tal y como se produjeron esas elecciones, nos dirigimos a todas las formaciones políticas, a todos los grupos municipales, con un documento en el que le transmitíamos cuáles eran las líneas que nosotros proponíamos de trabajo en el ayuntamiento para que nos permitieran gobernar, aunque fuera en minoría, y poder trabajar por nuestro municipio de una manera directa a través de la gestión municipal. Y ese documento pues no tuvo efecto en el resto de formaciones, que nos parece legítimo, pero sí criticamos y con contundencia que se cierren pactos de poner alcaldes en sitios donde la ciudadanía no lo ha puesto y no se conozcan los motivos por los que se hacen. Añadido a esa situación, como decía, pues parecía, vamos, entendíamos que iba a haber un equipo de gobierno sólido, un equipo de gobierno estable, en el que si estaban en minoría, pues el PA estaría ahí para respaldarlo en las cuestiones más importantes. Y nos llamaba mucho la atención pues que conforme se iba avanzando en la legislatura, pues entendemos que por una cuestión partidista, porque no hay ninguna variación desde el momento inicial de la legislatura al momento en el que supuestamente rompen, salvo la cercanía de unas elecciones municipales en las que nosotros interpretamos que el PAN quería diferenciarse y distanciarse del alcalde de su equipo de gobierno, pues para tener su rédito de partido e intentar de buscar su posibles votos de cara al futuro. Para nosotros se producía ese momento extraño en los presupuestos del año 2013, que era final del año, cuando ya durante ese verano parecía que se rompían las conversaciones entre ambas formaciones, y fue de las primeras veces que el alcalde y el equipo de gobierno pues nos llamaban al Partido Socialista para tener un encuentro y poder valorar la posible pues aprobación de los presupuestos municipales, porque a ninguno se nos escapa que el ayuntamiento necesita de los presupuestos para su actividad ordinaria, pero sobre todo para impulsar aquellas iniciativas, aquellas obras que se vayan a acometer con carácter nuevo. Entonces nosotros, cuando llegó ese momento, teníamos dos opciones. Es decir, mire, no es nuestro problema, ustedes se han entendido y si ahora hay problemas, pues lo tienen que resolver vosotros. O entender, y así lo hicimos, que si para afrontar situaciones de nuestro municipio en las que se tenía que dar respuesta, el Partido Socialista tenía que estar, de cierta manera, empujando, pues no lo dudamos. Es que nosotros estamos para eso. Nosotros no se nos olvida nunca el sentido bajo el que nos presentamos a unas elecciones municipales. Lo hacemos bajo unas siglas porque yo creo que, y soy una convencida de ello, que los principios socialistas son los que nos garantizan el desarrollo de una sociedad más igualitaria, más solidaria y con una justicia social mayor, y por eso yo soy socialista, pero cuando tú aplicas esos principios en el ámbito municipal, entiendo que los intereses de Ubrique tienen que estar por encima de las siglas del partido. Entonces, nosotros, y yo creo que eso es una parte importante, y además así se lo estoy diciendo en todos los encuentros que estamos teniendo con los vecinos, es el momento en este previo a las elecciones municipales en las que todos vamos a decir unas mismas cosas, todos vamos a hablar de esa participación, de esa transparencia, y bueno, afortunadamente aquí hay para comparar con los hechos, no con las palabras, porque los discursos pueden tener contenido, pero si se actúa en consecuencia. Los discursos son vacíos y no hay coherencia y no hay moral política cuando se dice una cosa y se hace totalmente lo contrario, a sabiendas además que tú puedes tomar decisiones que no fastidias al alcalde, sino que fastidias literalmente al municipio de Ubrique. Y ahí es donde nosotros siempre hemos estado en contra. Nosotros creemos que los ubriqueños no pueden ser los que sufran las consecuencias de decisiones de partido. Y así lo hemos visto, y así lo hemos vivido, y así lo hemos explicado. Entonces nosotros, llegado el momento, como decía, de tomar cartas en el asunto, lo hicimos ¿cómo? Pues teniendo muy claro los objetivos que teníamos marcados para Ubrique y publicando. Nosotros no hay ningún acuerdo de facilitar que no aprobar los presupuestos municipales, no hay ningún acuerdo en ese sentido que no hayamos publicado, pero no solo publicado, sino que no hayamos dado a conocer al resto de formaciones políticas. Entonces, nosotros eso nos parece un ejercicio de transparencia y de coherencia fundamental para que todos conozcan el por qué hacemos las cosas y que luego cada uno tenga criterio, por lo menos conocimiento, para valorar si está de acuerdo o no con la decisión que hemos adoptado. Pero ese es el camino que nosotros creemos que hay que hacer y que hay que trabajar para encontrar la complicidad de los ciudadanos, porque al final nosotros estamos aquí al servicio de ellos, para poner nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, nuestras ganas, nuestra capacidad al servicio de nuestro municipio, y creemos que cuando se toman decisiones importantes que revierten en las decisiones del ayuntamiento, los ubriqueños tienen derecho a tener esa información. Y yo tengo que decir desde aquí que el Partido Socialista es el único que ha informado en todas esas cuestiones a los ubriqueños. Los demás no han dado nunca una respuesta. Y yo no basta con decir un día que el alcalde es muy bueno y cuando nos interesa romper, ahora el alcalde es muy malo. Cuando es bueno hay que explicar por qué es bueno y cuando es malo hay que explicar por qué es malo. No vale solo calificar, ¿no?, o clasificar, sino que hay que explicar las cosas. Y nosotros ahí creemos que es una cuestión que nos da a nosotros un elemento diferenciador, nos hace ser diferente y actuar de diferente manera que el resto de partidos. Por eso yo quisiera trasladarle, y ojalá pudiera, a los ubriqueños que no nos dejemos llevar solo por los discursos, que los discursos tienen que venir acompañados de las palabras de los hechos, y que nosotros hemos sido consecuentes siempre, responsables mucho más y sobre todo transparentes, porque creemos que es un elemento fundamental en toda la gestión del municipio. Como decía, además el equipo de gobierno en minoría era un equipo de gobierno fuerte, los concejales que estaban y la portavoz en este caso del grupo municipal era la presidenta del Partido Popular de Ubrique. Había en el grupo municipal las personas que mantenían la estructura política del PP de Ubrique, que no eran solo concejales, y que, a nuestro entender, cuando se aborda las listas electorales para los próximos comicios, pues hay concejales que o entienden que no van a tener el sitio que merecen o no entendemos, vamos, no sabemos bien cómo se ha producido todo, pero yo sí me llama poderosamente la atención que es quien ha estado defendiendo hasta hace dos días. Es que ha sido en este mes pasado cuando hace dos semanas, bueno, ya casi tres, que se rompe el equipo de gobierno. Yo me hubiera gustado que esa ruptura, si tanto se está achacando por parte de estos concejales que se retiran del equipo de gobierno, de la falta de participación, democracia y una serie de palabrería que suena bien, pero oye, si es que usted ha practicado la misma política que su alcalde, usted ha tenido competencia plena en sus áreas para hacer lo que ha querido y ha tomado decisiones unilaterales y le ha traído bien al fresco cuando estábamos grupos municipales diciéndole, señora, que se está equivocando, que está tomando decisiones que va a provocar rupturas en Ubrique, y le ha dado lo mismo. Entonces, a mí, desde luego, y lo tengo que decir así, credibilidad cero hacia estas personas. Y más allá, y lo digo con esta contundencia, porque más allá de las rupturas que se puedan producir, los desencuentros que puedan haber, lo reitero, no puede ser Ubrique quien pague ese pato. Y en eso lo hemos visualizado recientemente y que ahora abordaremos lo que fue el último pleno de esta legislatura, que la verdad que para mí fue un espectáculo bochornoso. Y fue un espectáculo de no practicar la coherencia ni practicar lo que es la defensa del interés general de Ubrique y que se fue al pleno a otro tipo de cosas que yo creo que tienen su espacio en los debates ahora que tengamos en la radio, en la campaña electoral, pero no en el pleno. El pleno del Ayuntamiento de Ubrique es donde se tratan los temas de Ubrique. Y aunque las posiciones de los partidos en ese pleno puedan ser discrepantes, lo que no puede verse o defenderse es que porque haya unas elecciones nosotros tomemos una postura de partido dejando el interés general al margen, ¿no?, de nuestra posición. Y yo creo que eso es una actitud irresponsable y partidista que desde luego critico y criticaré con todo el ánimo que me caracteriza en estas cosas. Para ir terminando lo que es el balance de esta legislatura, para nosotros ha sido una legislatura vacía de contenido, se han abordado pocas cuestiones de Ubrique, los problemas fundamentales siguen estando sin afrontarse, pero bueno, ha habido un cambio, en eso sí tengo que reconocerlo, un cambio de atención a las personas, en cuanto a la amabilidad, al menos de trato, eso lo puedo reconocer, pero ha habido una ausencia también en contestar a las peticiones de los colectivos, de las asociaciones de vecinos, cuando han registrado escritos al ayuntamiento no se les ha contestado y nosotros seguimos marcando esa diferencia, la gente tiene que ser atendida. Yo lamento y desde aquí también que estos últimos acontecimientos haya muchos ubriqueños y ubriqueñas que nos han transmitido que van al ayuntamiento y no pueden ser atendidos para situaciones que es lógico, ¿no?, y para ellos son urgentes y no pueden tener una respuesta porque ahora mismo el equipo de gobierno son dos personas, el alcalde y una concejal, que no dan cobertura a todas las demandas de los ubriqueños y nosotros lamentamos que pues esté padeciendo los ciudadanos las consecuencias de estas decisiones. Y nosotros como Partido Socialista no vamos a lavar ni mucho menos la ropa del alcalde, nosotros no estamos aquí para defender ni mucho menos al alcalde ni a su mínima gestión, a nuestro entender, pero desde luego lo que decía, nosotros lo que sí vamos a poner, como siempre hemos hecho, el interés del municipio por encima de todo. Y si el alcalde del PP, porque el PA así lo quiso, y tenemos que intentar de llegar a determinados acuerdos en temas para Ubrique, pues aquí va a estar el Partido Socialista, sea el alcalde de las siglas que sea, porque es el alcalde de Ubrique, no es el portavoz del Partido Popular. Y esa es la filosofía que nosotros hemos defendido y practicado, que reitero, practicado, es decir, ejecutado y ejercido, y eso lo pondría en signos de admiración porque los demás Sí, mira, si cuando tú pones a un alcalde y lo pones por una serie de motivos, que la desgracia es no conocerlos, pero bueno, y luego te equivocas, tú tienes que ser lo suficientemente coherente y responsable como para tomar medidas y rectificar. Y en este caso el Partido Andalucista jamás ha dicho, pues mira, no hemos equivocado, el alcalde no está a la altura de lo que nosotros prevíamos y por tanto vamos a tomar las acciones oportunas para modificar esta situación, nunca. Aquí estábamos el Partido Socialista, que si tuviera que haber venido a hablar con nosotros, nunca hemos rechazado ni mucho menos una conversación con nadie, pero no actuó consecuentemente. ¿Por qué? Porque solo interesa el discurso partidista, porque solo interesa hacer la quema, pero sin dar respuestas reales a la situación que tú has creado, entre otros. Ha quedado una situación creada por dos, pero yo, como digo, cuando tú eres partícipe de eso, yo al menos la conciencia me la quedo tranquila y hago todo lo que esté en mi mano para resolverla. Y no ha sido la actitud, desde luego, de estas formaciones. Pues esto en relación al balance de legislatura y que ha desembocado también, ¿no?, un poco en lo que es la situación actual, un poco el panorama político en nuestra población en estas últimas semanas ya de legislatura. Y hacía referencia, ¿no?, al último pleno. Si te parece, es una de las cuestiones, ¿no?, sí, que querías abordar, ese último pleno en el que, por ejemplo, entre otros temas, era rechazado ese documento de avance del PGOU. Así es. Yo es que, Juan Carlos, de verdad estuve muy, muy atenta a lo que se argumentó, tanto por los concejales no adscritos, que para que nos entiendan, los concejales que se fueron del equipo de gobierno, como a los argumentos que se dio por el Partido Andalucista, y yo me quedo perpleja. Yo no puedo dejar, es que yo no puedo tener esa doble vara de medir que tienen otros. Yo lo que le pido, y además lo decía la presentación de la candidatura, si acaso yo tengo una doble vara de medir, es que si al que está enfrente le pido una, para mí pido dos. Es decir, soy mucho más exigente conmigo y con los míos que con los otros. Y entonces yo, cuando estuve escuchando que personas, concejales que han estado en el equipo de gobierno hasta antier, no puedes aludir a desinformación. Por cierto que solo usaron un turno, hubo dos turnos de intervenciones y solo utilizaron uno. Normal, no podían utilizar los dos turnos porque es que no tenían justificación en la postura que estaban adoptando. Si ellos, ya digo, un avance del plan general, en el que en el equipo redactor se está asentando con la mayoría de las asociaciones de vecinos, y eso lo saben los ubriqueños, en la que los partidos hemos podido tener los contactos con el equipo redactor que hemos entendido necesario. En lo que tú no puedes, como concejal del equipo de gobierno que has estado, como digo, hace dos días, decir que tú no tienes información. Pues mira, si es que no la tienes, ¿por qué no te has interesado? Al menos eso, por no decir palabras mayores. Pero es que si además tú pretendes ser alcaldesa de Ubrique, tú te tienes que poner al día de esas cuestiones, y tal y como te vas del equipo de gobierno, te pones a pedir la reunión al equipo redactor y te sientas a ver avance. Pero es que lo que no puede ser es que tú utilices esa ruptura con tu alcalde para darle la torta a los ubriqueños. Es que el avance es necesario. Es que el Partido Socialista viene defendiendo el avance del plan general desde el año 2003 en el que se aprobó, y lo paralizaron otros. Llegaron al equipo de gobierno y llegaron al ayuntamiento y lo primero que hicieron fue paralizarlo. Bueno, decisiones políticas, pero que cada uno las explique. Entonces nosotros, como Partido Socialista, cuando se nos habla, la primera vez que nos llama el alcalde, cuando empiezan a tener dificultades, El avance del plan general era una de las primeras cuestiones que nosotros poníamos sobre la mesa. Pero a ellos y a los que estuvieron antes, y a los que estuvimos antes, porque creemos que es un instrumento fundamental para Ubrique. Mira, el avance, lo decía, no va a resolver los problemas con carácter inmediato, no. No es lo que estamos diciendo, pero hay que trabajarlo. Y eso es lo que nos permite trabajarlo. Ubrique, es que yo no sé si algunos es que esperan algunos partidos tener una respuesta caída del cielo, como suele decirse. Ubrique tiene las características de territorio que tenemos, y tenemos la orografía que tenemos. Entonces, en base a esa realidad, es muy difícil encontrar soluciones fantásticas, porque las limitaciones las tenemos. Pero dentro de esas limitaciones hay que buscar las oportunidades, y si tú no te pones a trabajar en un avance para delimitar y establecer por dónde viene el crecimiento residencial, por dónde viene el crecimiento industrial, por dónde viene el crecimiento turístico, por dónde viene también los equipamientos de municipales, como pudiera ser recinto ferial, que mucha gente nos pone sobre la mesa cuando vamos a las reuniones de colectivo. Eso lo tiene que contemplar un avance del plan general. Y sobre todo porque estamos en contra, y se lo decíamos mucho en esta legislatura, no han sido tantas modificaciones puntuales como en las anteriores 8 años. es que las modificaciones puntuales no es el instrumento de gestión urbanística del ayuntamiento, porque la modificación puntual te permite manejar distintos criterios a situaciones similares y no nos parece oportuno. Nosotros creemos que el avance tiene que contemplar la norma general y a partir de ahí vamos concretando. Y entonces esto era un pasito más, porque el Partido Socialista votó a favor del avance del plan general, pero nosotros estamos preparando nuestras alegaciones al documento. Nosotros hay cosas que no compartimos dentro de ese avance, pero el no compartirla no significa que tú tengas que paralizar un instrumento que para el municipio es fundamental, porque igual que nosotros vamos a alegar, tú le estás dando la oportunidad al ubriqueño a título particular, a los colectivos locales, que también aleguen. Entonces, con esa participación de todas las partes, pues saldrá el mejor documento posible. Y ese es el convencimiento que nosotros tenemos. Entonces, paralizar este avance, cuando se estaban teniendo ya los encuentros con los colectivos, donde venía una segunda parte de aportaciones, es que no lo entendemos, es que yo por más vuelta que le doy no lo entendemos. Y no es verdad que se puede decir, es que esto hacía prisa corriendo, ¿no es cierto? El avance del plan general se viene trabajando de al menos año y pico. Y bueno, y cada uno, ya digo, nosotros en muchas cosas hemos puesto ejemplo cuando ha faltado información. En este caso nosotros, si nosotros como oposición no hemos tenido problema en acceder al trabajo que se estaba haciendo por el equipo redactor, estoy convencida que ninguno lo ha tenido. Porque, hombre, cuando nosotros hemos tenido limitaciones en el acceso a la información, entiendo que otros la puedan tener, pero no creo que sea porque sea un trato a favor del Partido Socialista, ¿no? No van a decirle, mira, dale el documento de trabajo al Partido Socialista y a mis concejales del equipo de gobierno no se lo deis. No creo, ¿no?, que fuera la directriz que se diera por parte del alcalde. Entonces, yo esperaba en el Pleno que, como digo, que con independencia de esa ruptura, que vienen los debates de las elecciones municipales, que vamos a tener programa para explicar nuestras posiciones, ahí es donde cada uno explique lo que entienda, pero tú no puedes utilizar el pleno donde se trata un avance del plan general para hacer leña o hacer sangre al alcalde, porque al final se la estás haciendo a tu pueblo y nosotros eso no lo compartimos y nos quedamos, la verdad, que defraudados, porque entendíamos que iban a tomar otra postura, no esa. Y más cuando nos llegan a nuestros oídos que son coincidentes, tanto el Partido Andalucista como los concejales que se han ido del equipo de gobierno, coinciden en un posicionamiento que sabemos que han estado también tomando un cafelito previo para hablar de este asunto. Nos llama la atención, mucho, y eso lo tienen que saber también los ubriqueños y ubriqueñas. Lo mismo estaban marcando una estrategia conjunta de acoso al alcalde, porque ahora nos vamos al Partido Andalucista. No es que necesitamos más tiempo, esto a prisa y corriendo, pero si ustedes han estado 8 años... directamente gestionando este asunto, ¿cuánto tiempo necesitan más? Si en 8 años usted no presenta lo que quiere para Ubrique, ¿no será más fácil explicar por qué no quiere un plan general para Ubrique? Yo creo que ahí es donde está la clave que hay que pedirle al PA. Y si esa es la postura, que lo expliquen. Pero, hombre, necesitamos más tiempo, como si el candidato del Partido Andalucista no hubiera sido concejal de urbanismo durante 8 años, que se dice muy pronto, ¿eh? Por favor, usted no lo ha trabajado, no ha tenido tiempo para ver lo que Ubrique necesita, para ver hacia dónde tenemos que dirigir el futuro de nuestro pueblo. Pues entonces lo que hay una ausencia, ¿no?, de interés y de trabajo y de capacidad para eso, para Ubrique. Y otra parte que también se apuntaba, que yo creo que es la clave, que se dijo además en el Pleno, fue, además, esto es para salvar la cara de esta legislatura. Es que yo creo que eso es lo que entiende el Partido Andalucista y los concejales que se han ido del equipo de gobierno, que esto es salvar la cara al alcalde. No, mira, esto no es salvar la cara al alcalde. Esto es seguir con un trabajo que se inició hace 1 año y medio y seguir hacia adelante. No hay que verlo con otro ojo. Y si el alcalde explicará sus posiciones, nosotros explicamos las nuestras. Y nosotros entendemos que todo lo que sea, porque hay muchas cosas que escuchamos que nos pusieron indignados, ¿no? Porque tú no puedes decir la falta de participación, por favor, no puedes decir falta de participación en el avance del plan general cuando se han sentado con la mayoría de colectivos, en este caso, en este asunto. En otros a lo mejor, pero en este no. Y cuando usted, como Partido Andalucista, además, ha tomado decisiones relativa a cómo se gestiona el agua de Ubrique, subiéndole la tasa y el precio del agua a los ubriqueños en un 11% del tirón, más las que nos vienen, las subidas que tienen que venir los próximos años, sabiendo que había ciudadanos que se estaban oponiendo a esa decisión, y a usted le importó bien poco lo que dijeran los ubriqueños, y cerró con el Partido Popular el cómo se tenía que gestionar el agua en Ubrique. Entonces, no, mire usted, No puede utilizar, según le interesa, un discurso que luego no aplica. Si la participación es importante, la participación es importante siempre. Y no se puede aludir a la participación cuando se ha dado. Otra cosa es que el resultado sea el que uno espera o no. Eso es inevitable y eso es lo bueno y que tiene la participación ciudadana. Tengo que, para ir terminando sobre este asunto, creo que las claves son esas. Mira, aquí hay partidos de la oposición que han estado gobernando hasta ayer, que hay concejales que han estado gobernando hasta ayer y que en este caso del avance del plan general han utilizado para una posición de elecciones municipales. Y aquí otros grupos, que otros partidos que pretendemos hacernos con la confianza de los ubriqueños y ubriqueñas, hemos mantenido la coherencia. Y si se ha venido haciendo este trabajo, hay que seguir manteniéndolo. Y no era cerrar las puertas a nada ni a nadie. No es cerrar ningún asunto, sino dejarlo a trabajo y a fruto de lo que sea la interpretación y la propuesta de cada uno de los grupos municipales y del resto de colectivos. Y ha sido tarde. Pues en esto sí puedo coincidir. Nosotros creemos que el avance del plan general se ha abordado muy tarde en la legislatura, de manera que al final pues no ha permitido llevarlo antes a pleno. Y la mala suerte de que coincidiera con el último de la legislatura, la mala suerte también de que entre algún concejal mío que no pudo asistir al pleno, más el portavoz de Izquierda Unida, que por enfermedad tampoco pudo ir, pues no pudiera haber salido hacia adelante, que hubiera salido si hubiéramos estado todos, ¿no? Pero con la filosofía esa de vamos a seguir trabajando. Yo creo que volver a paralizar, y lo vuelvo a reiterar, sin decir para qué. Porque si tú lo paralizas y dices, es que yo voy a presentar un avance que va a contemplar esto, esto y esto, y vamos a cambiar esto, esto y esto, y vamos a tener en cuenta, porque si tú dices que falta participación, siéntate tú con la gente y pide lo que la gente te pide a ti. Y la gente pide esto y no está pintado, y nosotros lo vamos a pedir, pero es que no hay nada. Es el discurso ese general, no, es que muy rápido, prisa y corriendo, ya te digo, después de 15 años que venimos hablando de un plan general. Nosotros creemos que aquí se visualiza en el último pleno lo que es la esencia de cada partido, y eso es lo que yo le quiero transmitir a los ubriqueños para que sepan lo que pueda haber de cara al futuro, porque lo estamos viviendo directamente hoy día. Pues eso, como decimos, en relación a lo que fue el pleno, el último pleno de legislatura, además, en el que se rechazaba ese documento de avance del PGOU. Si te parece, Isabel, porque se queda alguna cuestión en el tintero, pero sí que es cierto que en cosa de todos, el jueves también vamos a contar con el Partido Socialista dentro de ese turno de intervenciones para cada formación. Así que pasamos a lo que serían en los últimos minutos, ya en los últimos instantes, a la candidatura, ¿no? Un poco a lo que estáis trabajando en estos instantes, con reuniones con colectivos y demás, lo que es la candidatura del PSOE para estas elecciones municipales. Así es, mira, nosotros tenemos una candidatura, como sabe la gente, aprobada desde enero, una candidatura que viene con muchas ganas, con mucha fuerza y capacidad, y nosotros estamos sumergidos, ¿no?, en la tarea de tener todos los encuentros que podamos con los colectivos locales y con los vecinos en general, y estamos desplazándonos a todas las asociaciones de vecinos para explicar no solo el balance de esta legislatura, para compartir con nuestros vecinos y vecinas el cómo hemos vivido estos 4 años, el cómo lo han vivido ellos, las cuestiones que nos quieran plantear, las sugerencias que quieran hacernos de cara al programa electoral, y ya para el periodo de campaña pues plasmaremos nuestras propuestas, que serán desde luego lo que los ubriqueños van a necesitar. Yo, de todas formas, se lo estoy diciendo a todos, hay una cuestión fundamental. Al final, la clave de Ubrique, del gobierno municipal, es gobernar con los ciudadanos. Yo creo que esa es la clave. Nosotros hemos visto que, y que el alcalde, incluso en este último pleno también, esa ausencia de impulso, de empuje, de energía, de tener las cosas claras y trabajarlas con contundencia, que el alcalde tendrá otras virtudes, pero esas no son ninguna de ellas. Nosotros creemos que hay que hacerlo, y ese trabajo firme y de respuesta y propositivo con los ubriqueños y ubriqueñas, esa es la clave. Y nosotros no lo decimos porque estemos en la oposición, lo decimos porque durante el tiempo que hemos estado trabajando en esta parte donde nos ha tocado, pues hemos estado con la gente cuando nos lo han pedido, y hemos explicado siempre. A veces hemos coincidido en que desde la oposición, que es difícil, hemos dicho muchas veces a algún colectivo o a alguna persona, mira, lo siento, pero es que no compartimos lo que tú pides. Y hemos dado nuestras explicaciones, y nosotros creemos que esa honestidad y esa franqueza en la gestión municipal hace falta hoy más que nunca. Y eso es lo que nosotros le estamos explicando a todos los vecinos y vecinas. Yo quiero agradecer de verdad a todos los ubriqueños y ubriqueñas la receptividad que estamos teniendo en estos encuentros. Son muchas personas las que nos están acompañando, las que nos están dando sus propuestas, sus iniciativas y que nosotros desde luego estamos considerando para la redacción definitiva de nuestro programa electoral. Pero si hay algo que tenía que resaltar, era esa cuestión, y que es el momento ya de quitar esa careta a otros partidos que se presentan también a estas elecciones municipales, y nosotros decirle que a los ubriqueños que lo único que podemos ofrecerle es un trabajo serio, riguroso, de ilusión y de ímpetu para los temas de Ubrique, y que desde luego, como no puede ser de otra manera, a mi entender, el equipo humano que representa todo este proyecto del Partido Socialista para Ubrique es de una calidad inmejorable. Tenemos personas que no están por el interés personal en absoluto, son personas que demuestran compatibilizando sus tareas profesionales con la dedicación que en estos días estamos teniendo en contacto con los ciudadanos, porque están muy ilusionados sabiendo que hay otra manera de hacer las cosas. Y esa es la filosofía que nosotros proponemos, ese cambio es el que ofrecemos a Ubrique, y bueno, y ya tendrá que ser el resultado que sea, que por cierto, como siempre decimos, esperemos que una vez que hablen los ubriqueños, pues estemos ocupando el lugar en el que ellos nos digan, ¿no? Pues nos vamos a quedar en este punto, se cumple ahora además esa media hora para cada formación política. Y lo dicho, regresaremos de todas formas el próximo jueves porque coincide, ¿no?, dentro de lo que ha sido el capricho del calendario, pues en estas últimas semanas las distintas formaciones están coincidiendo tanto martes como jueves, lo han visto con Izquierda Unida, Partido Andalucista, Partido Popular, y decimos en este caso el Partido Socialista que cierra el turno hoy en el espacio de política. Y Isabel, si te parece, este próximo jueves ya será en Cosa de Todos. Así que, como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a vosotros, y espero que el jueves lo máximo posible participen todos los ubriqueños y ubriqueñas, pues haciéndonos llegar todas sus propuestas, todas sus preguntas, todas sus inquietudes, sus críticas. En fin, que espero que el jueves sea una despedida de programa con una alta participación de los oyentes de Radio Ubrique. Muchas gracias a vosotros y a todos los que nos escuchan, claro. Lo dicho, gracias.